a pesar de estar en aviso naranja toda la provincia por viento y por lluvia. Información ahora de manera pormenorizada, la de su ciudad, la de su provincia. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. En el campo de Gibraltar seguimos con 15 grados de temperatura media y lluvias y viento intenso. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar ha anunciado que, debido a la situación de alerta roja en toda la comarca, suspende todos sus servicios durante el día de hoy. En Jimena, muy pendientes de los ríos Hoz Garganta y Guadiaro, desbordados desde esta mañana. Además, está cortada la A405. Escuchen lo que nos cuenta el sepulturero del municipio, José Barranco, que está trabajando llenando sacos de arena para señalizar carreteras y caminos. Jimena está aislado, están todas las carreteras cortadas, muros caídos por las graderas, el río Garganta está salido, al tope, el río Guadiaro igual, y un desastre. Atentos también a los cauces de los ríos en San Martín del Tesorillo, donde está cortada la carretera hacia Montenegral, una de las de acceso al municipio. Siguen desalojadas unas 1.600 personas por precaución al vivir en zonas próximas a cauces de ríos o con riesgo de sufrir inundaciones. La mayor parte, más de 1.000, en el término municipal de San Roque. En los barrios, los desalojados en las últimas horas desde ayer son unas 300 familias. A ellos se van a sumar más personas con el desalojo a estas horas de los vecinos de la urbanización Mirador del Río. Se han cortado también los accesos en la zona de Puente Romano. También desalojados medio centenar de personas en Jimena. En Algeciras, 38 vecinos han pasado la noche en el pabellón municipal. Además, en este municipio esta mañana se ordenaba igualmente el confinamiento de los vecinos de Las Cerrizas, casi un centenar, por el desbordamiento del río Pícaro. En Tarifa y La Línea, las principales incidencias hasta el momento son por las intensas rachas de viento. El estrecho se mantiene incomunicado durante todo el día por mar y por aire.